amor, chismes y mucho humor fueron los ingredientes elegidos para crear a las tías perfectas. Pero el tío Quique agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, el vinito. Y así nacieron las tías super envinadas, con sus ultrapoderes. Jessica, Mariana, Daniela dedican sus vidas a echar el chismecito y a envinar todos los miércoles. Ellas son las tías super envinadas. Hoy presentamos para que queríamos en adultos. Eso es como de... Estoy sacando espuma para... Es como de Zumba. ¡Ah! Me encanta. ¿No? Me gusta. Oye, sí me urge ya quitarme el ejercicio. Yo soy la señora que va para los... El ejercicio ya me urge. La que toca. Señora, ¡ah! Ya me urge aplicarme el ejercicio porque pues una está aplicada con su alimentación. Guiño, guiño, ¿no? Es un bonito esfuerzo, ¿no? Y yo... Si te portas bien entre semana, ya con tú que hoy no me estoy portando bien. Portarte bien entre... Yo entre semana me porto muy bien. No estoy comiendo, estoy tragando todo lo que está aquí. Está bien, yo también llego aquí y me dan ganas de comer. Pero entre semana como que te portas bien, pero sabes que me falta el ejercicio. Fíjate, aquí es un evento. Pero yo ya llegué a una edad en la que la verdad quiero estar saludable, comer rico, amarme mucho, yo también quiero apapacharme mucho. Y sí, la verdad tengo muchas ganas de dos cosas. Echarse. De ir a clases de baile. Ah, de Zumba. Siempre he querido ir a clases de baile. Ay, güey. ¿De baile de salón siempre en pareja? Me encantaría de salón en pareja, okay. Pero pues tengo una pareja que no aplica. Bueno, para eso son las clases. Uh-huh. Pero no. No va a querer ir. Si te arma y sentamos una vez y es como de... Y aparte, está raro porque cuando vas a clases de salsa o así, es como que tienes que dar vueltas y bailar con otras personas. Ajá. Y entonces como que Adrián dijo, ni voy a bailar contigo, ¿para qué lo haces de pedo? Ya no me hagas ir, dice, no me hagas ir. Entonces como que fracasamos. Bueno, pero tengo ganas de bailar. Pero para el Bodorrio van a poder bailar mucho. ¿Bailar y la otra? Bailar y la otra de manifestar una Thermomix. ¿Ah? Y tomar clases de comida. No, ya puedo contar, porque cuando sale este programa... Sí. De hecho, ya hace varios que se pudo haber dicho. Ay, pero yo no sabía. Acá, chica. Oye, ¿cómo estás? Yo contando muy emocionada. Ya, perdón. Estoy haciendo un programa, para que ya todo el mundo sabe, que se llama Top Chef VIP. Lo estoy grabando en Colombia, por eso voy, vengo, vengo y voy. Y para qué no te, yo te enseño a cocinar. Mira, yo estoy aprendiendo mucho. No sé cuánto vaya yo a durar ahí, espero que mucho. Aparte, todos los envinades me han echado una cantidad de porras. Ay, en cuanto güey, salió la foto, fue de ¡viva envinades! ¡Ahí te amamos! Les amo mucho, espero está no decepcionarles. Ay, no. Le estoy echando muchas ganas. Uno cree que cocina hasta que llega a esos lugares. Está muy cabrón. Pero es un timbal. Un timbal es como una tártara. ¿Ah? Como una tártara de atún, pero también se le dice timbal. Yo creo que pero no es como la presenta. Ah, yo también. También es como la presenta. Ah, es ¿sí? como la parte arriba de que en tu torrecita. En tu torrecita. El otro día me tocó hacer un timbal. Ya les estoy contando. No les voy a contar aquí todavía porque no quiero spoilearlo. Pero estoy aprendiendo mucho, lo estoy pasando muy bien. Para que me vean, me echen porras. Voy a tener hasta mayo, hasta mediados de mayo. Entonces todavía... no. Todavía le cuelga, viendo, todavía le cuelga. Pero espero durar mucho. ¡Ay, sí! Además... te voy a decir que lo que pasa es que me han dicho que ahí se cocina que te todo en una. Así. Bien rápido. Por eso es que me da emoción. ¿Cómo que todo en una? ¿Qué haces? Que si tu... arroz, pero que si tu verdura, la termina, que si tu... ajá, pues ya no me he dado. Sí, porque en 10 minutos está toda la comida. Mi mamá es muy fan. Le voy a decir que te enseñe. Oye, ¿se llaman nuestros ovnis? Me siento mucho con mi ovni. Voy a empezar. Miren, hoy sí les manejo el ovni todo prestado. Solo los calzones son míos. Real. Y los calzones. Real, hoy sí. El top es de Jessica Segura. Mm-hmm. Porque este pantalón es de Mongeri, me lo trajo y yo ya le había dicho, ya no me vendas nada. Tengo una lista de cosas que te he comprado, ya te debo hasta la risa. Pero luego llega hoy con este muy bello, hermoso pantalón que la tela está deli, que es cargo y tiene que su resorte acá. Ay, sí, está padrísimo. Pero tienes que cortar. Y ya dije, este también me lo voy a llevar. Lo siento, anótamelo en la lista. Pero yo no traía zapato para este look y la chica bota picuda y todo. Entonces, bueno, es de Mongeri, este pantalón está cómodo, precioso, lo amo mucho. Y económico. ¿Sí? Compren, ¿y económico? Compren. A ver, ¿vas? Ahí estoy bien, Pedro. Más en niña, bien de toda la vida, siento. Pero bien, este pantalón rojo, tan cómodo, tan fresco, tan favorecedor, es de Mongeri. ¡Ah! Claro, sí. Es de modelo. Y me gustó mucho y me enamoró tanto que le fui a comprar... este suétercito. Para que quedar así como que muy... De niña bien de toda la vida. De toda la vida, güey. Con Ana Sofi. Con Ana Sofi, con Regina. Con Nita de Sandra. Seguimos todas, ya sabes. Tipo, ya sabes, ¿no? O sea, como... Relax para que te vayas así a echar tu copita de vino. Sí, y anda. Así, güey. Es de Monjevi. Yo no canto, güey, porque soy niña fresa. Ay, pues, ¿qué creen? Que ya se me viene bien así, bien encueradísima de la... Ay, que tú vienes como de show, como que te sacaron del show del 2000%. Sí, ¿verdad? Ay, me lo trajes para el 2000%. Te lo presto, te lo presto. Esa chamarrita está bien padre. Este choré está precioso, está y muy parecido al que tenemos en mezclilla, pero es blanco. Y tiene mucho que tu pedrería y así. Hazte cuenta como que choreas, pero si te hace larga la pedrería. Pero como que si te ves, ajá. O sea, creo que te estiliza mucho el corte. Y esta chamarra, güey, tiene... 3 años, 4 años, no sé. Me la regalaron en pandemia. Ay, me encanta. Padre. Y la he usado una vez. Ay, porque siento que está muy de show. Muy, es que sí podrías estar bajando del 2000%. Sí, pero la mandó Tania, que tiene, que ella las hace, las pinta y las personaliza. Entonces, es de Femata. Está padrísimo. Y también les puede poner la carita de su perro y así, entonces para que también las siga. Y así. Muy precioso. Y así está. Bravo. ¡Brava! ¿Qué tal entonces de Monjevi? Por favor, vayan, la nueva temporada está de verdad increíble. Sí, yo estoy endeudada hasta la ciudad con su nueva temporada. Yo lo que quise decir, pero pues ya se está acabando esta temporada, la neta. ¡Ay, sí! O sea, todo lo que trajiste ya se te está acabando, chicas. Ya se está acabando. Estoy muy emocionada. O sea, tienes que ir de compras otra vez. Ojalá y Dios quisiese que me tenga que ir y eso sería una locura, porque la verdad que no. De irnos otra vez contigo sería padrísimo. ¡Ay, vámonos! ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Alguna aerolínea toma! ¡Aerolínea, tómenos los vuelos ya! Somos bien simpáticas y así. Fíjense que si hay alguna embinada ahí que trabaje como que en una aerolínea, ¿no? Estaría padre. Y hacer sí. Estaría bien padre. Eso sí que nunca hemos tenido. Ya, ya quiero llegar a ese nivel de... ¿De qué se dice? ¿De influencer? Ya, sí, yo también. Para ya, bueno, sí. Y aparte te ponen en clase Premiere, ¿no? Que lo hacen cualquiera. Entonces, sí, queremos. El otro día fui a un programa donde estaban así como de... No, y los influencers estos que quieren que todo gratis o la gente famosa. Entonces, que yo... Ay, de querer yo sí quisiese. Si me preguntas si quiero, si quiero. La verdad, si la cosa es que no sé cómo el instructivo para que eso suceda. Pero sí quisiese. Sí quisiésemos. Y entonces platicaron de esta historia de un chef que quemó a una influencer que le escribió para ver si hacían intercambio o algo así. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? No, pues hizo... O sea, tampoco me lo sé muy bien porque ya sabes que yo soy esa persona. Pero solamente sé que el chef como que dijo, miren, quiere que le regale las cosas y mi trabajo cuesta y no sé qué. Entonces como que yo no entendí, dije, pero pues también el nuestro cuesta, ¿no? O sea, ¿por qué estaría mal que te escriban de un lugar si haces un intercambio y tú no puedes escribir para ver si haces un intercambio? Entonces como que a mí... Eso en específico me pareció mucho raro. Drama. Qué raro. Para, qué raro. O sea, como que no entendí. Pero, o te indignas, no quieres, pues no, gracias, ¿no? Ya. Pero yo sí dije, no, la verdad, yo sí, si pudiese, quisiese todo gratis. Claro que sí, nos encanta. Nos encanta. Debemos hacer todo gratis. Y los cupones. Y lo que sea. Y los cupones. Más ¿tú te vas al cine y llevas tu cupón? Sí. No mames, voy a segura. Ah, no, a mí me dieron una tarjeta. Digo, tiene años que no voy al cine. Pues yo también tengo muchas ganas de ver. Triste. Ayer. Yo no sé ayer fui al cine. Venía desde 2019, güey. Desde que vimos La Sirenita no voy al cine. ¿Y saben qué? Sí me di cuenta que ver cualquier plataforma en casa ha hecho daño. ¿Sí? Porque ya hablas en el porque cine. Porque hablas en el cine. Ah. O sea, las personas hablaban en el comentas, cine. Comentas. Comentas, güey. Pues, ¿por qué no sirves? Pero pues estás en un cine, güey. Hicieron un murmullo ahí. Ajá. O el celular. ¿No lo disfrutaste muchísimo? No, sí. O sea, de que me paseé, haz cuenta. ¿De qué te pasó? Salí. De que me orié. Me orié también. De que me orié. Me encantaron. Pero pues sí nos ha hecho daño, güey. Sí. ¿Sabes qué? Yo, antes de la pandemia, me persinaba en el cine 3 veces por semana. Tenía mi membresía. Tuvimos una época en la que se iba al cine de que cada miércoles, ¿te acuerdas? Tenía mi membresía. Sí. Los miércoles porque era más barato. Y aparte, en la membresía, o sea, tú pagas una mensualidad y podías ir las veces que quisieras. Es más, terminaba una película y podías entrar a la siguiente. Entonces, permanencia voluntaria. No, o sea, de ver otra película, pero entrar a la siguiente siempre y cuando se había acabado la hora. O sea, no te podías salir de esta, no me gustó, y entrar a otra al mismo tiempo, ¿no? No. Pero terminabas así. Güey, yo hubo un sábado que me aventé 3 películas en un sábado. Qué padre. Me encantaba ir al cine. Cuando uno no tenía cosas que hacer. ¿Pero para qué queríamos ser grandes? Adultos. Ayer les iba a contar algo que no está bien, pero que me estaba acordando de mi juventud en el cine. Ajá. ¿No les pasaba que se daban el ticketcito? Yo me tocó ir con mis... Ya sé, íbamos en bola, ¿no? Así, amigos, güey, de la secundaria, íbamos un chingo. O sea, pon tu... Figúrate 25 escuincles, güey, entre niñas y niños, o 20, pon tu... Y de repente, güey, como que te decían, ay, pásame tu boleto, ¿no? Entonces te salías a media función. No está bien, ¿eh? Y alguna vez cacharon a mis amigos y los sacaron de la función porque se pasaban la... Es que antes te cortaban como tú. Antes no había boleto digital, ¿no? Que es lo que uno usa. Que te cortaban tu... Entonces te salías al baño y dabas la otra, tu contraseña. Y un día me acuerdo perfecto que estábamos en el cine. A mí no me sacaron, pero hubo a varios a los que se sacaron por andarse... Pasando prestando los tiquetes. Pero ya no se puede hacer eso, ¿no? No, ya no, porque ya aparte los lugares ya son asignados, antes no eran. Ajá. Uy, en mi tiempo, ¿cómo que tienes asiento? Uy, ¿cómo? Era permanencia voluntaria. Imagínate. Imagínate. Pero a ver, vamos a retomar el punto del tema. ¿Qué esto nos podemos desear? Como siempre, da igual. ¡Porque ya es abril! ¡Ya va a ser tu cumpleaños! ¡Ya va a ser mi cumpleaños, chica! Este programa es antes de tu cumpleaños. ¡Un año! ¡Estamos en tu cumpleaños! ¡Ya, chica! ¿De festejar cómo sería? ¿De festejar cómo íbamos a estar trabajando, chica? Pero el fin de semana, ¿qué o cómo? Me voy a Acapulco, chica. ¡Concierto! ¡Concierto de 2000 es por siempre este sábado 6 de abril! ¡Claro que sí! ¡En el bello puerto! ¡En el bello puerto! ¡En la arena GNP! ¡Vaya! ¡Vaya de llevarnos a Acapulco! ¡No nos roben a Daniela! ¡No! ¡Y para levantar Acapulco! Y... ¡Sí! ¡Claro! ¡Todas! Bueno, yo sí. Yo espero seguir en el evento de allá. Sí. Y sí, sí, pues igual y vengo ese fin. ¡Estamos de cumpleaños! Sí. ¡Ah, no! ¡Pues sí voy a venir ese fin! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a venir ese fin! Pero no puedes ir a Acapulco, chica. Porque es un día antes. Ajá. Pero bueno, vamos a festejar. Festejamos. Bueno, a ver, ¿ustedes por qué querían ser adultos? O sea, cuando estaban chiquecitas decías... Yo me acuerdo mucho... ¿Por grande porque qué? Yo me acuerdo mucho que viene, pero como que de un coraje. ¿Del enojo? O sea, de que sí, como de que me entripaba y decía, pero cuando crezca... Esto no va a volver a pasar. Ajá, así en villanita de la... Ah. No, pero sí era como de cosas que me frustraban o así, que decía, ¡ay, pero cuando sea grande! ¡Voy a hacer lo que yo quiera! ¡Voy a dormir nada que yo quiera! ¿No te dejabas salir con tú? Ajá. No voy a tener que pedir permiso. Exacto, eso me caga. Pedir permiso. Una hueva absoluta. Totalmente. O estar como que avisando todo el tiempo y decir, pero cuando sea grande... Y sí, ahora aviso sin ningún pesar. Hola, mamá, voy a estar. Mami, fíjate, ya llegué. Mami, aquí estoy. Ya te dije, ya despegué. Sí, claro. Sí. Pero me acuerdo que venía como de mucho coraje, güey. Como de... ¡No! No me van a decir qué hacer. No me obligas. Ajá. No me van a decir qué hacer. No, no me defendía, chica. Solo lo pensaba. Bueno, no lo pensaba. ¿Crees que yo le iba a decir algo a mi madre? La doña Amalia te reventaba. Jamás. A mí sí me ha reventado el hocico porque yo sí era esa persona. Sí te reventaron el hocico. Vaya. Mi madre es buena, patrón. A mí mi mamá me reventó mi hocico una vez nada más porque hice un... Sí. ¡Ah! ¡Cerraste los ojos! Eso es lo peor. Es que el peor insulto para una madre. Es que tú la peor los que me... ojos sí. Es molesto, güey. La vez que peor me fue cuando se me ocurrió hacer esa... Sí, sí, a ver, cuéntanos. Estábamos discutiendo. ¿Dónde vidrio? De hecho, mira. Porque no lo puedes. Me gana. Si ven que tengo un ojo medio virólogo, ¿cuáles amigos? No, sí. Pero a ver, ¿qué? ¿Cómo fue? También algo estábamos discutiendo como de... No te pongas, porque aparte yo siempre he sido de, me voy a poner. Entonces, como yo me iba a Club Disney, yo viajaba sola. Ajá. Y me daban $500 de viático. Ay, chicas, me daban entonces, yo tenía 13 años. Ay, mira, mucho dinero. Ay, vamos, ¿y tanto qué hacer? Tanto que hacer. Entonces, me daban mis $500 y yo me iba de compra con mis amigas las grandes, porque había una conductora que era grande. Que tenía, no sé, 22 años. Y era enorme para mí. Y la directora de cámaras. Que después de dormir con la delegada que ya les había contado ese trauma. Ah, claro. Ya me quedaba con ella. Y entonces... Y entonces ya tenía ella niña grande. Yo era el enuco, pero entonces yo era inventadísima porque era... Claro. Mis amigas grandes. Y güey, nos íbamos de shopping. Y yo elegía lo que yo quisiera. Uh-huh. Y a mí, y me amarraba las camisas así. Güey, era muy inventada. Muy inventada. Y entonces... Alguna vez me puse uno de mis inventos de look y mamá me dijo, ¿a dónde vas así, vestida? Y yo, a la fiesta de no sé quién. No, te quitas eso. Quita, ponte bien la camisa. Y yo, no, mamá, o sea, está de moda, o sea, no, de 13 años. Ajá, bueno, sí, güey. A las meadas y no quieras ver. Y se me ocurre de hacerle, ¡ah! ¡Ra, ra! De ida y vuelta. Y sonando así, ¡chica, al cielo, chica! O sea, y entonces fue, y entonces... Es que me mueve la cara y no, güey, güey, porque aparte, actora. Entonces, como... ¡Pepe! Bueno, a drama nacional, le hablé a mi papá, la acusé, o sea, no. ¿Y qué hizo tu papá? No, mi papá tiene una cosa, como mi papá fue un niño solito y así, cosas que les he contado. Uh-huh. Obviamente mi papá, güey, mi papá alguna vez me llegó a dar una nalgada y él solito... Se pegó, o sea, me mal, me pidió una disculpa, mal, o sea, mal. Entonces, obviamente, pues, yo acudí a mi papá, como, papá, mi mamá me pegó, y no me entiende. Mira a tu señora. Pero, mira, si él le decía algo, lo planteaban también el papá. No, ahí, qué posición tan difícil. No, bien, mi pobre padre, sudando la gota gorda, yo creo que ni siquiera quería llegar a la casa. No, ese ya no llegó. Ese ya se inventó un trabajo. Uy, tengo que velar. Uy, ¿qué me no, tengo que velar, hija, pero mañana lo reviso. Pero me marcas y le platicamos. Sí, güey, pero sí era como de... ¿Por qué no me puedo vestir como yo quiera? O sea, yo puedo decidir cómo vestirme. Y cuando sea grande... Sí, claro, y uno no veía todos los peligros a los que se puede exponer por andar de inventada, ¿no? Que no debería. Que no debería. No habías de, pero no lo mides, no habías de... No, lo que pasa es que eras una niña, güey. No, sí. Y aparte, nosotros andábamos en la calle. ¿Y tú ya te querías sexualizar? Claro. Pero nosotros andábamos en la calle, o sea... Hace cuenta, me acuerdo perfecto, era bien padre la secundaria. ¡Órale, quiero regresar! La vida es una secundaria. La vida es una secundaria. Me doy cuenta cada día. He citado tu frase ahora en estos días. Últimamente. Daniela dice que la vida es una secundaria. ¿Sí, Janos? ¿Janos? ¿Secundaria? Claro que sí, absoluta, güey. Sí, ya ver que sí. Pero en ese entonces, pues sí, no tienes... O sea, te daban dinero para gastar. Tú no decías tu presupuesto, entonces se sentía bien feo. Yo ya quería ser grande porque ya quería tener mi propio dinero. Y mi tarjeta, esas que yo veía que las señoras la hacían así. La tarjeta, güey, claro. Siempre claro, quise tener una tarjeta. Claro. ¿Y cuando la tenías? Que después todas nos abrieron una cuentecita. Ah, claro, de mi cuenta. No, sí, yo tenía mi cuenta, ¿vale? Yo también en esa. Yo tenía Chicos Vital. Chicos Vital. Eran de color, tenía rosa, obviamente. Obviamente mi tarjeta era rosa y güey, yo me sentía adulto. Inventada. Yo pago madre en el super. Ay, mi vida. No, era insoportable. No, yo no ni la cargaba, no se me permitía, chica. A mí a veces me dejaban salir con ella. Pero es que aparte como que no era para usarla en los negocios, era para que pudiera sacar efectivo. Ajá, y era más como de ahorro. Ajá, ajá. Pero mi cuenta no tenía para... Mi cuenta. No podías usarle negocio. No, yo una vez lo intenté y viví el oso de mi vida. ¡Ay, no! En un Mix-Up. No, Mix-Up. Me quería comprar un disco y dije, ¡claro! Mi tarjeta, mi cuenta. No. Y di mi tarjeta chica, y... No pasó, chica, ¿no? Chica, uy, no, chica. Me sentí tan humillada. Uy, sí, qué pena. Que me curé. ¡Cuando sea grande! No me va a volver a pasar. Voy a estar a firme y firme. Así haciendo. A la firme y firme la chica. Muy bien. Oye, bien. No, sí, yo me acuerdo también que... No, con la mía sí podías firmar. Seguro tenía un límite ahí, pedorro. Y tal. Sí, a lo mejor tenía un límite. Pero era divertido hacer, güey, te sentías adulto. Yo, claro. No, tu tarjeta, güey, era divertidísimo. Güey. No, ¿por qué quería ser? ¿Por qué quería ser adulto? Ay, no sé, pues sí, como este rollo de... No tener que pedir permiso, ajá, de hacer lo que se te diera tu gana. De irte a dormir a la hora que tú quisieras. 100%, o sea... Yo quería tener boobies. Yo también, eso no se me dio, pero bueno. No, pero yo sé, uno piensa que es cuando es grande. Y no sucede. Y no, es cierto. No es cierto. Yo quería ser grande, yo quería ser grande para crecer y pues tampoco funciona. Ese mito tampoco funciona. Ese tampoco, maldita sea. No. ¿Tú sabes que yo siempre... Ay, ya no, porque ya me da igual. Ay, no, espérense. Trávense de risa esto. Estoy en el aeropuerto el otro día y traía mi tenis de plataforma. Porque una siempre anda con su tenis de plataforma. Son muy cómodos. Sí. Entonces te los quitan en el filtro de seguridad. Entonces me los quitan, ¿no? Pasan pues te encueran, ¿no? Que si las sudas. El tenis. Entonces ya voy a recoger mis cositas y en eso me dice la de seguridad. Ay. Ahí, ¿no? Ay, ¿cuántos años? ¿Eres menor de edad? Y yo... Me dice, no, eres mayor de edad. Y yo... ¡Ah! ¿Y tu papá? ¿Tienes que pasar el filtro con tu papá? Y yo, ¡ay, yo! ¡Ay, qué te tomo! ¡Amiga! ¡Ay, casi te abrazo! Claro. ¡Ay, ojalá! ¡Ay, te amo! Sí, fue. O sea, pero yo siempre tuve este issue en el que todo el mundo siempre, o sea, a ver, siempre me he visto mucho más chica de mi edad. Nadie me cree que tengo 34 años, o sea, la gente, no, ya de veras, y yo, güey, de veras, o sea, ¿por qué te diría una mentira? Pero yo siempre, a mí me da igual, pero de más chiquita, como yo quiero ser grande para que sepa que soy grande, güey, porque no soy chiquita, no sé, siempre me cagó que me vieran chiquita, güey, o ya me vale madres, pero sí, mucho tiempo fue como, o para cuando estás quinceañero, güey, que ibas a los antros a esa edad, era como, sí, estoy grande, ya sabes, o sea, yo sí quería ser grande por eso, o sea, por no verme chiquita. Ajá, sí. Pero eso y no, mira, se quita. Pero yo creo que ya ahorita es como que está chido, o sea, bueno, te da igual, y en unos 10 años vas a decir, qué bueno. Exacto, yo espero decir, sí, 25, claro. Bueno, pero nuestra última historia dice que no quisieron meter una cerveza, ¿te acuerdas? Y yo, señor, tengo 40. ¿Cuándo? 40. Cuando fuimos y íbamos a ver The World of Color. Ajá. Y entonces fuimos por una crema de almeja. Porque estaba, ya sabes, que tenías que pasar el puentecito, quién sabe qué. Y ahí había una crema de almeja que nos dijeron que estaba buenísima. Y ahí van las inventadas. Yo también quiero crema de almeja. A entonces, ver, sí, cierto. Dejamos las cosas en un locker porque, güey, una cargadera. Entonces estas cosas estaban en el locker de la entrada del parque y esto estaba hasta adentro. Ay, Dios. Y esto estaba ya hasta atrás. No, es una que caminaron bien harto. No, o sea, entonces tenía un antojo de una cerveza con mi cremita de almeja. Y entonces sí, una crema y una cerveza. Su identificación. ¿Vale? Su identificación. No manches. Está en el locker, oiga. No manches. No manches. Sí, ya, necesitamos su identificación. Y yo, señor, pero soy del 83, o sea, tengo 40 años. Necesitamos identificación. No mames. Güey, le tuve que hablar a Adriana así de, oye, ¿puedes, por favor, ir por mi identificación? No me quieren meter una cerveza. Güey, real. ¿Real? Real. Tuvo que llegar alguien con identificación porque aquí tus chicas no dejaron en el... Y antes como que yo ya, Jessica, yo te la compro, tranquila. Tranquila, amiga. Vengan a recoger a la niña que anda por el parque y su mamá casi. Y yo, no, güey, yo venimos juntas. ¿Dónde estás? No tienes permiso. No, un desastre. No nos dejaron comprar los cervezas. Pero es como una ley de a cualquier persona. Pues yo creo que en Estados Unidos sí son demasiado exigentes con eso. Bueno, es con eso. Pero, güey, a ver, si te ven de tu edad ya mayor, no creo que te pidan tu INE. Es que no se vendan mayores, chicas. No, nosotras no. Bueno, pon tú que si traíamos que tu jean... La verdad es que sí, es un fenómeno bien padre. No, amo. Yo también me encontré a Mickey en la entrada del parque y luego me lo encontré en un juego y yo le gritaba, ¡Mickey, te saludé hace rato! ¡Te acuerdas de mí! ¡Te Mickey, amo! Y Mario se reía mucho. ¡Claro! Y yo, ¡Mickey, te saludé ahorita! Yo me sentí insoportable esa última vez que fuimos cuando Donald me agarró. Ah, ¿sí? Por todo el parque y me trajo de la mano. Como su novia, sí. ¡Ay! Y yo, Mariana, Donald me claro de la mano. Güey, o sea, claro. Eso no cambia nunca. Mira. Eso yo amo. O sea, de verdad, ese es el único lugar donde yo regreso a ser una niña pedorra, menos cuando quiero una cerveza. Y Disney, ¿no nos quieres llevar? No nos quisieras llevar. O sea, hablando de patrocinios. Exacto. Disney, no nos quisiésemos ir. Fíjense que yo quería... Ahorita que dijiste lo de Donald, yo quería ser grande para tener novio. Claro, también es cierto. Porque yo juraba... Y esto me acabo de enterar. ¡Ay, no! ¿Qué? En el diario de Daniela, había dos niños actores y un día se pelearon porque se encontraron en una locación una mandíbula de algún animal. Ay, entonces la encontraron y querían regalármela. De eso me acabo de enterar, ¿ok? Y entonces se empezaron a pelear para ver quién era el que me la iba a regalar como una ofrenda. Como pues, un gatito. ¿Quién como sabe? Un gatito que te lleva un ratón muerto. No sé, pero una mandíbula. Bueno, estaba interesante, ¿no? Pero yo de eso, en su tiempo, no me enteré. Entonces, yo viví con la idea de que yo no le gustaba a nadie. Ay, no. Era porque les gustabas mucho. Pero pues, nadie me dijo nada, güey. Sí, a nadie. Y yo decía, ay, qué triste, pero ya quiero crecer. Y ya voy a tener un novio al que yo le guste mucho. Ay, no, ¿te pusieron de acuerdo los chicos para llevarte la ofrenda de la mandíbula? Y ya ninguno ganó. Y nadie me dio una mandíbula. De ofrenda. De ofrenda. ¿Qué te? ¿Qué más? Pero me acabo de enterar y eso. Y tu niña. Tu niña. Fue como, ay, sí les gustaba. Ay, no. Sí, güey. Para eso quería crecer también. Claro. Para tener no chichis. Para chichis, yo sí. ¿Novio? ¿Novio? ¿Mandarse sola? ¿Mandarme sola? Ahora nunca se pusieron servilletas así, se veían contra el espejo. Nunca, como para ver cómo se iban. No. Ay, yo sí. ¿Sí? Sí, quería mucho boobies. Mucho. O sea, pero a la que... No, pero de chiquita. O sea, chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita, de niña, yo siempre quería tacones y tener boobies. Entonces, cuando yo iba a comprar zapatos con mi mamá, porque eran escolares y tenías que traer tu calceta y así. De monja. Y entonces decía, no, mamá. Mamá, no, yo quiero zapatos que suenen. Entonces, había estos zapatitos como cuadraditos y ponían los espejitos para que te probaras los zapatos. Y había unos zapatos horrendos, la verdad, eso es muy mal. Muy mal. Muy mal. Y entonces, yo siempre le decía, no, pero que suenen, señorita. Pero se suena de goma. De los que suenan. Es que había unos zapatitos que tenían como un tacón. Como un taconcito como... Pero espera, si debes andar taconeando. Ah, yo quería, ella quería andar taconeando. Yo iba a decir que hoy te cagan los tacones. ¿Ves cómo cuando es niña no sabe nada? No sabe ni qué quiere nada de la vida. Yo quería ser adulta para que me maquillaran en televisión. Porque yo veía como las maquillaban. Ah, si había que te pusieran gel de las cejas. ¿Qué hacían? ¿Tanto te polveaban? Así te hacían tu gel de las cejas, tu Carmex y ya yo... No, yo quiero como maquillaje. ¿Y de eso qué? Yo de niña también quería. Sí, sombras así y ahora me caga. Ahora me caga. Ya, o sea, que me encanta que Pam me maquille muy hermoso, pero güey, cuando estás en proyecto de que te maquillan diario, ya dices mi pobre rostro. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta ya experimentar con colores de sombras. No, a mí sí. Y que a mí me sí, pongan así. De hecho, cuando yo me siento a que alguien me maquilla... Pobre Patty, se la pasa bien aburrida, pero me deja no es cierto, Patty te ama. Pero la neta es que a mí siempre me ha gustado... No sé, como que me siento a que me maquillen, y como generalmente no te maquillan las mismas personas, pues es como, diviértete. ¿Tú qué quieres? Lo que tú quieras. Yo también, la Pam le digo, tú haz lo que quieras. Pero... Siento que también es como una parte de salirse de la caja. Y hoy que tengo la oportunidad de estar en proyectos un poco más divertidos y más arriesgados en ese sentido, porque pues Tecla no les podía decir, a ver, arriesgate, ¿no? Ah. Haz lo que tú quieras. A ver, hazme la ceja más poblada. Sí, no, y la verdad es que después de Tecla, Corazón que Miente, fui Cirila, que era Tecla 2. Y en, ¿no? O sea, siempre me agarraron para hacer cosas así después de Tecla. Entonces, ahora que hago, me caigo de risa. Cuando estabas en el televisor de chiquita, que siempre, bien. Siempre quería. Pero yo sigo queriendo. Me gusta mucho. Pero yo tenía mucha ilusión de chiquita. Yo quería ser adulta para que... Sí. Está maquillada. Ya me acordé de una que me encanigó muchísimo. ¿Qué? Estaba en Plaza Sésamo. Sí. Yo era extra en Plaza Sésamo. El año de los atrás que no se veía. Yo también, pero sí. Y era muy feliz. Y entonces hubo un día que grabamos no sé qué cosa. Ajá. El punto es que no nos dieron corte a comer a los niños, güey. ¿Cómo? Cortaron a todo el mundo, pero a los niños no nos dieron corte a comer y solo nos dieron un cuernito. ¡Ay! Me dio la indignada de la vida. No, pues sí. Los acusé. Qué bueno. O sea, me di la indignada de la vida. Y es que dijeron, es que... Pues es que son niños. ¡Aguantan! Es que son niños. ¿Y qué? Entonces aquí está mejor y les da tiempo de jugar. Y yo... enojadísima, güey. Me urge crecer y me van a escuchar. Voy a ser de la veranda. Voy a ser de la veranda. Güey, le estoy diciendo que tenía como 6 años y yo estaba indignada. ¿Tú le dabas? No, yo le daba porque a mí me cortan a comer. Y mi caldito de pollo, oye. Oye, mi guisadito. No. Oye, mi guisado. Mi guisado. Mi agüita de limón con chía. Mi agüita de limón. No, güey, pero es que para los niños está peor de mal, güey, porque, de hecho, cuando eres güey, niño y claro. Tu jornada es de 6 horas, ni siquiera de 8, güey. Ajá. ¿Cómo que no te cortaban a comer? Ah, no, espérate, porque primero nos mintieron y nos dijeron, no cortaron a nadie. Y después que nos metieron al foro, pues yo le pregunté a los técnicos. ¿Y los cortaron a comer? Sí, claro. Y tú, ¡oh! Perdón. No, y yo no te los técnicos, ¿no? Les dan una revolución. Y yo bien enojada. Exacto. Y dije, cuando sea grande no me van a hacer eso. Y siempre me van a cortar a comer. En el lado de la onda. Y claro que no. Y no claro. Voy a trabajar en domingo. En festivos. Aquí todo el mundo se rió. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Pasan ¿cuándo cosas? Se está grabando esto, ¿eh? Pasan cosas. Oye, ¿y otra cosa? A ver, cuando yo quería ser adulto para... Mira, Pati, la que me maté, me dijo que ella quería ser adulto para tener su negocio. Oh, mira qué padre. Esos eran sus juegos cuando era niña. Qué precioso. Se me hace muy precioso. Yo quiero ser adulto para tener mi negocio. Ajá. Qué bonito. Mira. Y mírala. Mírala. Bien ejercitado. ¿Para qué no deja de pensar? O sea, sí, como para tener esta independencia, güey, de... No sé, porque obviamente nosotras siempre trabajamos desde muy chiquitas y nuestros papás nos daban que nuestro dinerito, nos compraban nuestras cosas, pero como ese rollo de... No quiero que me den 500 dólares, quiero yo manejar mi dinero. Ajá. ¿Por qué no me puedo comprar el carro de Barbie convertible? Ya no me alcanzó, ¿no? O sea, ¿sabes? Esas no, aparte no era como que pudieras elegir gastar tu dinero en puras tonterías. Claro, pero uno está chiquito y cree... Yo quisiera eso. No, pues ahora que ya sea grande... Entonces, no, pues ahora que ya sea grande voy a podérmelo comprar. Exacto, sí. Nadie me va a decir, nadie me va a decir que no. Ah, pon tú que el límite de crédito, sí. No lo piensas, chica. Pon tú. Pero luego te lo incrementan y ya no sabes ni cuánto haces. No, qué fuerte. Ay, tiene el estado de cuenta. Ay, yo no quería ser grande. ¿En qué se me fue? ¿En qué firmé, auxilia? Güey, eso es bien feo. Es bien feo. Es bien feo, chas. ¿Sabes qué otras cosas? ¿Qué? Que me acuerdo. Ay, no. Qué horror. ¿Qué? Yo quería otras cosas que hoy me dan cringe. Ay. ¿Qué? Quería usar medias. ¿Por? No sé, pero yo veía como que las medias eran muy nice. Como de señora. Que, ajá, como de señora nice, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi abuela, que me lo robaron, por cierto, tenía un tocador hermoso, de esos como de cuento, que eran así, a su cuenta. Era el tocadorcito y luego tenía el espejo como... La luna. Ajá, ajá, como en óvalo. Y tenía sus dos cositas aquí, sus cajoncitos. Y mi abuela tenía de su polvero de este. Ese también siempre quería hacer grande para tener este. Para volverte la cara. Y luego tenía su perfumero que era de... Ksh, ksh, así. Ah. Y este, y la veía que se sentaba en su banquito del este y se ponía su... Sus medias. Su media. ¿Y tú? ¿No? Quiero eso. Entonces yo decía, todo ese ritual tan hermoso de ser grande. ¡Quiero ser grande! Y hacer así, ¿no? Güey, mal. Pues qué coqueta tu abuela. Mal, mi abuela era un talchito. Entonces un día yo me acerqué y le dije, abuela, ¿me puedes poner ese del este? Oh. Y entonces me puso aquí en mi cuello y me acuerdo que olía como a perfumito, no sé. Yo me sentía, güey, más que inventado, era como de... Entonces yo quedé grande para ponerme medias. Para ponerme medias. Son incomodísimas. Y luego te las pones, güey, y estás así. Ajá, soy como el resorte acá. Ay, ay, qué horrible, ¿no? Eso no me deja respirar. Eso me bajó la presión, ¿no? O sea, güey. Bueno, no sé, hay unas medias que son muy bonitas y muy sensuales. Sí, pero sí. Son hasta de las de acá, de acá. Sí, de esa sí. De esa sí. Ah, no me voy a comprar una. ¿Sabes a mí qué me gusta? O sea, yo de niña quería ser grande para fumar. Porque yo veía a las actrices con sus cigarros. A veces que hay unos delgaditos. Güey, yo también. Ay, yo me compraba de los de chocolate. Yo también. Los cigarros de chocolate. Y saben horrible. El chocolate era horrible. Se le pegaba todo el papel. Pero, güey. Pero me encantaba. Pero, güey, yo decía, yo quiero ser grande. Yo para también, fumar con ellas. Me ocurrían así insoportables. ¿Ves? Que me subí una vez a un avión, tendría yo como 8 o 9 años. Y en ese momento, en los aviones, todavía tenían... ¿Se podía fumar? No, no se podía fumar ya, pero tenían el cenicerito. Y entonces yo me senté, muy mona, mi madre junto a mí, y yo iba. ¡Ay, claro! Le ponías así, güey. Sí, y abrían como por supuesto. Y entonces me cachó la sobrecargo y me dijo, no, tú, no, no pienses en hacer eso. Y yo, no me digas qué hacer, tonta. Ya soy grande, no me digas. Y mi mamá. Sí, díjele, está tontita. Una tontita. Yo quería, ser grande. Para se me cayó, ¿verdad? Cigarros, así largos como de Hollywood, así. Yo veía a las actrices en televisión. No quiero hacer eso. Así verme perrísima, insoportable. Luego una crece y no le gustó fumar. ¡Oh, sorpresa de la vida! Bueno, pues que uno se enganchó un rato. No, no le gustó la fumadera, que bueno, gracias, lo agradezco. Pero yo quería, yo decía, ya me gusta ser grande. Ay, soñé que fumaba. ¿Ah, sí? ¿Y tú? Cállense los otra vez. Y me dio mucha culpa conmigo misma. No sé ni por qué otra vez. No, fíjate que cuando yo apenas la había dejado, sí lo retomé varias ocasiones. Y fue horrible. Sí, es que sí. Cuando te huele así y lo acabas de dejar, es como de... Huele una fumadita. Tantito, sí, tantito. Ay, no. Ay, pero sí, ya, sí. Lo logré, ya salí de ahí. ¿Cuántos años tienes sin fumar? Ya, dejé, ahora sí, después de Inseparables. No sé, 2019. Ajá. Yo igual, güey. Sí, 2019. Tus 5 años. Bueno, yo 2020. Ya. Yo 4. Pero sí. Ya se logró. Benditos años. Bueno. Es un vicio difícil. ¿Qué ibas a decir ya, Mariana? Ay, no, ya me dio. ¡No, ya dilo! Total, que dijeron. Ay, el otro día soñé. Me soñé con el muerto. Y yo, eso que me no. Y yo, ¿por qué, güey? Fue horrible, o sea, fue traumático despertarme y fue muy vívido, ¿no? Porque la mayoría de los sueños son así. Sí. Uno siente que lo está viviendo. Ay, no, es horrible, sí. Me desperté y yo, güey, ¿por qué soñé con este ser, güey? Tenía... Cuando yo ya no me acordaba de su cara, güey, para pronto. Y en el sueño fue como si lo hubiera visto clarísimo. Fue de... ¡Ay, no, mamá, por favor, no quiero! No sé por qué, pero... Ni siquiera había platicado de él, de que en alguna conversación era inconsciente. Ajá. Pero fue feo. Me espanté. Ay, cómo no. Luego de hacerlo, cuando soñabas cosas, será que te las ahí se te aparecía. Sí, no, pero ahorita ya no. Ya no, no. No, bendito Dios que estás en otro país. No, pero no, ya pasó mucho tiempo. ¿Y ahorita? Míos. Con otras gentes. Sí, ya ahora bien. En otro ambiente. En otro ambiente. Ay, no. ¿Qué sé? A ver. ¿Qué más? ¿Por qué más quería ser grande? Yo también, ¿por qué más quería ser grande? Porque yo quería ir al banco. Y tener mi chequera. Ay, no. Ay, la chequera, sí. Yo quería chequera. Yo le pedía a mi papá la chequera y ya no servía. Y jugaba a ser chequera. Sí, te voy a pagar. Ay, las quiero mucho. Ay, quería usar bolsas. Ah, no, yo usaba bolsas de chiquita. Ah, no. Ya les he contado esa historia que una vez mi mamá le encanta contarla. Dice que yo salía con mi bolsa a todos lados. Cosa que sigue sucediendo, que sin maquillaje. Uh-huh. Yo he sido coqueterísima de ese momento. Güey, uh-huh. Una vez dejé mi bolsa en el taxi. Dice mi mamá que hice un drama, pero drama. ¡Traigo mi chequera! ¡Mi chequera! Te compro lo que traes. ¡No, ya no va a haber igual! Porque eso lo compré. No sé en dónde. Güey, drama. Y yo digo, güey, claro, yo pierdo mi bolsa y me da un infarto. Y, claro, y al día de hoy, las cosas que más compro y más me gustan son las bolsas. Güey, imagínate una pinche morra así, nalgas meadas de este tamaño, güey, 4 años, 5, su bolsa perdida en el taxi. No, infartada, la chica. No. Te digo, drama. No, eres tu mamá tratando de contener ese bolsa. Yo no, mi bolsa, güey. ¿Quién se quedó esa bolsa de María? Segura de Kitty, mi bolsa. Seguro, güey. Ay, señor taxista. Sí. Devuélvanos la bolsa. De la chica, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Ay, ve la busca. Sí, ¿saben qué? A mí me encantaban los estos labiales que olían a chocolate o a... Bueno, eran como glosses, ¿no? No sé, chapsticks, no sé ni qué eran. ¿Como cacao? Como... ¿O los que eran un reloj? Sí. Y era una muñequita. Era su bolita y la... Recuerdo hasta el olor. Es que yo tenía unas muñequitas que eran que traían aquí, no me acuerdo cómo se llamaba esas muñecas, traían aquí, hace cuenta, un pancake y era de chocolate de fresa y traían su labial, ¿no? Ay, sí, y olía igual que tu muñequita, así de chocolate, de fresa. Qué bonito. Así. Es muy claro porque uno cuando es niño quiere ser grande, literal, para vivir cosas que hoy en día dices, ay, no, güey. Ay, ¿para manejar? Ah, claro. Yo quería manejar. Uy, sí, yo también quería manejar. Me hundía. Sí. Yo me acuerdo que mi papá iba manejando y entonces él me decía, mete primera. Y yo, del otro lado, metí primera. Ajá. Emocionadísima. Y así, mete segunda. Y yo, ya sé manejar. Ay, ajá. Oye, ¿pero tú sí aprendiste a manejar estándar? Aprendí. Pero hoy no lo sé. Sí, la neta no sé, no he intentado. Yo no, o sea, supongo que si tienen una emergencia y yo tengo que llevarlas en un carro manual, lo sabré hacer. Sí. Yo creo que yo desclocharía el coche. O sea, vaya, lo intenté, tomé curso. Sí, todavía. Tomé curso y voy a... Cuando llegas a un alto, volver a ver otra vez, hijo. Bueno, olvídalo. No, olvídalo. Tú no manejas automático. Ella maneja estándar. De hecho, ruda. Y ruda. No, y me encantaba manejar, o sea, inventar que manejaba. Y yo me acuerdo que en el patio pues estacionaban los coches, ¿no? Uh-huh. Y entonces mis hermanos y yo jugábamos muchas cosas como hacer novelas, ir al súper, esas cosas, ¿no? Ir al súper era, o sea, que jugamos a la cajera. Ah, no. O sea, tenía mi de este tipi, y entonces nos subíamos para ir al súper, ¿no? Entonces nos subíamos al coche, güey. A veces ni la cabeza se nos veía, yo creo, yo no veía nada afuera, pero veía el volante. Y yo iba manejando. Entonces yo, ya vamos a llegar, niños, al súper, ¿no? Entonces, pues que lo bueno de mi casa, pues es que somos un buen. Claro. Sí. Entonces, güey, se jugábamos todo lo que te puedas imaginar. Ay, íbamos al súper, luego jugábamos a que hacíamos novelas. Mi hermano Viviano siempre quería ser perro. Él no jugaba a ser nadie, jugaba a ser perro. ¡A su mente, Maribel! Y entonces, güey, siempre, te lo juro. Pero aparte, no saben para qué jugaba a ser perro. ¿Para qué? Porque corría a la cocina y decía, yo voy a ser el perro. Ok. Corría a la cocina y se robaba. Agarraba cereal del que hubiera. Lo echaba en un tazoncito. Y decía, tú me dabas de comer. Y entonces, ya, es la comida. Chirulay. Le daba la comida. Y ya no. Gateaba, sí, gateaba y comía. ¡Ay, ese era su juego! ¡Amo a Vivianito chico, güey! ¡Te amamos, Viviano! No. Y entonces, güey, era de que nosotros enseñándonos, uno era la buena, otro era la mala. ¿Quién se veía? Viviano, comía comiendo. ¡Muy lindo, güey! ¡Muy lindo! ¡Ya! Oye, ya me dabas de comer. Ya me dabas de comer y te hacía con sus patitas. Ya me dabas de comer. ¡A ver! ¡Come! ¿Cuál es tu pelea de drama de novela? Sí. Ya me dabas de comer. Y entonces, y tú descubrías que era malo, y yo estaba como... Pero me daban de comer. Me daban de comer. Y Miguel siempre era el camarero. Ay, Miguel siempre, pero aparte Miguel sí traía la cámara de mi papá. Yo no sé cuántos cassettes echamos a perder de cosas importantes que mi papá había grabado, así que no, la reunión de que saqué y nosotros, ¡aquí hay uno! Nos metíamos y empezamos a grabar nuestras novelas. Sí, bueno, mal. ¿Qué pasó ahora? O sea, ¿para que los tengas? No sé. Ay, bueno. ¿Quién sabe qué pasó con eso? Pero, güey, hacíamos comerciales elaborados, o sea, me acuerdo que así de salió, ¿se acuerdan uno de Sección Amarilla? Uh-huh. Que llegaba la BlackBerry y rompía la pared y con el moquito rojo pa que resalte. ¿No se acuerdan de ese comercial? No. Lo grabamos en diferentes versiones, me hice creer. ¿Qué era? Era de Sección Amarilla cuando le pusieron un cuadrito rojo, o sea, podías pagar un poquito más para que tu anuncio se viera más espectacular con el cuadrito rojo. Ah, okay. Y entonces no sé qué hacían, se rompía la casa y entonces y el mío con el cuadrito rojo para que resalte. Güey, ahí tenías a mi prima con el talco. Así, porque se rompía la pared con la BlackBerry. Entonces, efectos especiales, salía el talco. No, así lleno de talco y yo, pero con el marquito rojo. Güey, ¿quién fue ese comercial? Ese, búscalo, lo estoy buscando. El de calcetines y medias Dorian Gray. No sé qué, y el de calcetines Donnelly. Güey, Donnelly. Y pasamos todos caminando. No sé de qué hablan, güey. No mames, no manches. No sé de qué hablan. Es que güey, eran comerciales así. Pasaban todo el tiempo. Calcetines Donnelly, María Dorian Gray. Me acuerdo de Contexto, no quiero. Nuestros zapatitos. No, es más allá. Bonitos. Ah, pero ese era los pero el Donnelly no era entre el zapato y el pantalón. Entre el detalle de distinción. Donnelly. ¿Donnelly? Güey, nunca lo había escuchado. Güey, mal. Y el comercial, güey, eran pies con calcetines que pasaban caminando. Y entonces nosotros, hay que hacer el de Donnelly. Ahorita que estamos todos. Entonces pasaba mi prima, pasaba Miguel. Ya ni modo, no, ya tenía que hacer. Ay, me encanta que hayan hecho eso, güey. Éramos bien bobos. ¡Vamos, güey! No le pasaron con tus hermanos, sí, pero nosotros con sus primos hacían obras de teatro para Navidad, Año Nuevo. Sí, cada vez que había evento donde estábamos todos reunidos, ¿tú dirigías? Había ¿tú actuabas? Sí, sí. ¿Actriz y directora? Yo era la Bella Durmiente. Y dirigía. Como alguien que yo conozco. ¡Produce! ¡Produce! ¡Presenta! ¿Y actúa? ¡Daniela! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, tenía visión de empresaria, yo no. No cobrará, chicas. No cobrará. Ay, sí, ya. Pero, perdón. No encontré el comercial. Ay, no, era muy precioso. Pero, ¿sabes qué? Voy a ir a la fonoteca y lo voy a buscar. ¿Y el de Don Eli? Sí. ¿Y el de la sección amarilla? Bueno, la sección amarilla no lo encontré. Ay, el de los jabones y los shampoos también, pero ese sí no, nos quedábamos con las ganas, porque ¿cómo lo ibas a hacer? Mismo que te vas a mojar tu... Una vez nos mojamos la cabeza en el lavabo, güey. En el lavabo. Y se te fue el chino al... No, pues, nada más me empapé y mi mamá obviamente me dijo... Sí, ¡ah, batidero, güey! Claro. Así salí escurriendo, me mojé la espalda. Un desastre. Claro. Mis hermanas y yo jugábamos a agujetas de color de rosa. ¿Un sombrero grande y feo? Ajá, yo también jugaba eso. Y el piso de nuestro cuarto era como de este cemento como brilloso. Y entonces teníamos unas pantuflitas con la suela como de hule. Sí, que te sigues. Y poníamos mantequilla. Ven, no haces un gran suceso. Y patinábamos bien padre. Se pusieron... Y luego poníamos los colchones así en la pared. Y entonces nos aventábamos así, ¡fiu! Y patinábamos. Oye, Dios, nuestro número. Son su mantequilla, Smite. No, pues mi mamá en infarto total. Así. Cuando regresaba del cónsul. En embolia. Infarto total. No, güey. Pero mi papá era ahí como él. Ya, no pasa nada. Son niñas. Son niñas. Nosotros sabemos que, ¿sabes qué hacíamos en casa de mi abuelita, mi prima, mi hermana, mis primos y yo? Hacíamos casas con los sillones. Entonces, ah, sí. Wey, y las sábanas. Todos los cojines. Y sábanas, claro. Madre, unas cosas que uno... Pues sí, sí, güey. Extraño, extraño esto, güey. Muchísimo, muchísimo. Pues una canción que me recuerda a mi infancia es la de Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Lobo, ¿estás ahí? No, me estoy bañando. O cuando decía, ¡ahí voy! ¡Ahí vamos! Ahí corriendo, güey. Iba a poder ser muy divertido jugar con él. Cuando éramos más chiquititos, o sea, si éramos muy chiquititos, en casa de mi abuelo materno, hace cuenta que había un salón de baile, que evidentemente cuando nosotros éramos niños, pues ya no funcionaba como tal, pero había un tocadiscos. Y entonces, ahí poníamos música, o sea, agarrábamos los discos de mi abuelo, que evidentemente los odiaba mucho. Ay, pobrecito. Y rayábamos todos los discos, claro, y poníamos música. Entonces me acuerdo muchísimo, güey. Había una canción que decía pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum. Que la ponía en la risa en vacaciones. Y nosotros jugábamos. La risa en vacaciones. Güey. La risa en vacaciones. Nosotros jugábamos así a que íbamos al baile de las princesas y poníamos pasito tum tum. Pero se iba a poner pasito tum tum. Pasito tum tum. Y yo dije en princesa. Digo, pasito tum tum. ¡La princesa Jessica Segura! ¡Pasito tum tum! ¡Pasito tum tum! ¡Uy, no! ¡Tú defendías en el baile! Cosas, ¡en wey. El gol! ¡No, no! O sea, de verdad, me acuerdo y digo... ¡Uy, pero qué divertido era, ¿no? ¡Mira lo máximo! ¡Me voy a pasar horas, güey! ¡Todo horas. Estaba jugando! ¡Horas! ¡Para que yo no quiero que sea una pista! ¡Síndrome de Peter Pan al 1000%! ¡Ay, soy, sí! ¡Ay, sí! Bueno, yo, están... yo creo que quería crecer para cocinar, güey. ¡Ah, también yo tenía mi horito mágico! Y tenía todos los kits de los mercados que vendían como de rodillos. Ah, sí. Y ollitas y eso, yo los quería. Sí, todos, sí, claro. Tenía también. La cocinita. Sí. A mí nunca me llegó mi horno. A mí nunca me llegó cocinita. Es cuando yo eso ya era como que mucho. Ay, pero el kit de rodillo y de eso, o escobitas chiquititas también me gustaba. ¿Has visto el que hacer? Sí, pero ahora ya no hago nada. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a las tres seminarias. Ya no quiero ser grande. Sí, yo tampoco quiero ser grande. Ya quiero ser chica otra vez. Pues, ¿sabes qué me gustaba mucho? Una, en casa de mi abuelita, yo tenía muchos amiguitos, ¿no? Entonces salíamos todos en la privada así a jugar y hacer historias, pero una de ellas tenía casa en el árbol. Güey, le construí una casa en el árbol. Eso era increíble. Era... Marisol Centeno también tenía una casa en el árbol, ¿verdad? Güey, imagínate, tenía una cocina, su cama. Güey, ¿el sueño de cualquier niña? Sí. Si el patio de tu casa tenías ahí, ahí arriba tu casa del árbol, güey. Sí. Encontró. O una casa de muñecas. ¿La de tu tamaño? Ajá, o sea, bueno, una casa de casa. Ah, sí, güey. Donde grababa Luz Clarita, había una en la casota, en la mansión. Había una casa de muñecas y era preciosa, güey. Ah, y todos, y yo me metí. Yo la quiero. Quiero una de esas. ¿No les pasaba que cuando estaba en novela, a mí me tocó, que güey, te compraban todos los juguetes, sabios y por haber. Entonces llegaban los de utilería, pero mandaban a. Entonces, güey, yo veía, me acuerdo una vez en el camino, mi personaje, pues era una niña rica, de una u otra forma. Entonces tenía todos los juguetes. O sea, su el cuarto que me armaban, uh-huh, güey, yo abría los juguetes nuevos, güey. El enuco de no sé qué, la cava chipache de no sé qué. Y yo, ¿me puedo quedar con todos los juguetes que tiene Luciana? Güey, era el sueño, güey, que realidad. Sueño, claro. El sueño, güey. O sea, ¿y no te regalaron ni uno? Sí, varios. Ah. Sí, claro, sí, pero era como, güey, no me gustan los juguetes que hay aquí. Y el cuarto era enorme, así, cuarto de sueño, güey, de niña. Y con un vestidor, y el este de los juguetes, y la cama de dosel. ¡Ay! Yo quería de grande tener... Yo tuve cama de dosel. Nunca tuvo dosel. No, güey. Es un pedo, güey. Ya, ya sé que es un pedo. O sea, y ahorita es como... Claro que no. Claro que no. En el hotel está bonito y ya. Y ya, en la vacación. Pero sí, yo quería. Si acaso, un mosquitero. Si acaso. Si acaso. Mira, de esas lamparitas que matan a los moscos así. Y ya. Tu raqueta de esos que matan a los moscos. ¡Ay, no! Eléctrica. Listo. Listo. Oigan, pues venga. ¡Historias envinadas! Venga, ¿quién empieza? Yo tengo la dos. Vas. Yo voy a tener la uno. Piense. Aquí tenemos a nuestra mina de Ulises, guión bajo, 9905. Oye, ves que me dio mucha ternura y curiosidad que el otro día una mina de pone en nuestro, creo que en las fotos, pone, ay, yo pensé que era de los pocos, minades hombres, pero el otro día me metí al chat de YouTube y somos muchos. ¡Sí! ¡Ay, les amamos, minades! ¡Les amamos! ¡Gracias! Bueno, nuestro minade se llama Ulises, guión bajo, 9905. Y dice así, oye, minas, pues, ¿qué les cuento? No hace mucho me independicé, muy bien. Y la verdad es que es muy diferente a como me lo imaginé. Pues uno cuando se independiza piensa que todo va a mejorar. Ser adulto no es igual que cuando uno es chico. De niño uno quiere crecer, salir y disfrutar. Pero cuando creces quieres regresar a jugar, a solo preocuparte de salir al recreo, jugar con tus amigos. Y sentir esa emoción de cuando se te olvidó la cartulina y te acuerdas el domingo a las 10 de la noche. ¡Ay, no! Que a los papás es más cuando dicen, este es Winky. Oye, aquí en Petit Comité. Hay que abrir una papelería 24 horas. Sería buenísimo. Es solo los domingos. Enfrente de una escuela. Enfrente de una escuela. Me encanta. Sería padre. Nos hacemos millonarios. Me encanta. Nadie más escucha. Que no salga de aquí. Ok. Ser adulto es preocuparte de pagar cuentas, impuestos, etc. Ay, sí. Es que aquí la pregunta era por qué queríamos ser adultos. Así que no entramos en esos temas tan turbios de la adultez. Que vivimos otro ahora. Día hablamos de la adultez con todo. Digo, no soy tan mayor. Tengo casi 25 años. Pero bueno, ya no. Sí, ya, y aparte ya se independizó. Ya no es la cartulina el problema. Tranquilas tú, ya si no paga el gas, ya no se va. Ya no te bañas con agua calentita. Ya si uno no baja la pechuga del congelador, no come. No come. ¿No? Bueno, dice así. Pero la verdad, a esta edad, la adultez es saberse organizar entre el trabajo y las cosas personales. Mi expectativa era tener libertad, salir y que todo fuera fácil, pero la verdad es que en mi corta adultez de adulto chiquito, solo se ven trabajar y trabajar. Salgo poco, de vez en cuando, y cuando lo hago digo, ¡ah, caray, se me fue tanto dinero! ¡Sí! ¡Es horrible! Y dices, ¡ah, pues qué cogió! ¡Ay, es muy feo! Por eso mejor no salgo. ¡Ay, sí! Ahora solo queda soportar y seguir adelante, y disfrutar los pequeños momentos en los que puedo decir, ¡para eso trabajo! Claro. Cuando uno justifica sus compras innecesarias, sí. A eso trabajo, ¿no? Exacto. Falta para eso me estoy dando todos los días. Y la verdad, da una gran satisfacción comprarte tus cosas con tu propio dinero. Total. Claro que yes. Empecé a trabajar desde chico, como a los 16, y ahí es cuando yo me pregunto, ¿dónde estará todo ese dinero? Claro, mal o bien gastado en chucherías y media. Pues sí. A veces invito algo a mi mamá, a mi abuelito, pues son personas importantes para mí y poder brindarles un gusto de vez en cuando me hace muy feliz. Ay, sí. Eso es muy bonito. Ahora, viendo la realidad de la vida adulta, entre pagar impuestos, pagar servicios y cosas que uno no ve de chico, la verdad es que digo, ¿cómo no valoré lo que hizo mi mamá y mi hermano por mí? Sí, uno es bien así. Ahora, no, ahora es el momento de valorar. Y ya, porque si puedes, porque no sabías, porque no sabías el significado. No sabías. Y si ahora lo hago y trato de darles algunos detalles y hacerla sentir especial. Como sálvate tú, sería me encanta, muy sálvate bien. Tú, me encanta. Por un chico que alguien, dice, por muy chico que alguien empiece a generar dinero, hay que ahorrar. Frase de tía. Sí. Porque uno no sabe cuándo la vida adulta nos alcanza y hay que hacerse responsable de muchas cosas que no vemos cuando vivimos en la comodidad de la casa de nuestros padres. Posdata, espero que para esa fecha ya haya visto a Dani Luján en los 2000 por siempre. ¡Ay, entonces ya la viste! Las quiero mucho y manden un saludo si pasan mi historia. Ulises, te mandamos muchos besos. Gracias por mandar tu historia, Ulises. Te queremos en vida. Es difícil la vida adulta. Es difícil, pero tiene sus satisfacciones muy bonitas. Sí, pero en lo que te adaptas a ese cambio, es ahí donde dices, ¡ay! La verdad, ¿yo todavía sufro? Sí, ¿todavía? ¿Al día de hora? Todavía sufro, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque las mañanas, en lo que yo me arreglaba, mi papá me hacía mi desayuno. Ay, sí. Y eso era un gran paro. Y ahorita, no, pues no se puede, güey. No. Entonces, o me lo dejo como listo ya en la noche. Sí, si no, no sucede. O me levanto antes, o hago ayuno intermitente. De claro que sí. Alguien te... O elijo hacer ayuno intermitente. Elijo, ¿eh? Yo no elijo. Es el, no sé qué por propiedad, ni mucho menos. Sí, güey. Bueno. A mí, por ejemplo, igual me pasa que me acuerdo cuando pues, uno estaba chico, ¿no? Y mi mamá me peinaba, padre, me peinaba. La colita. Con ¿no? limón. Las de acá. Te ponía limón. Con él, pero sí, con la liga. Sí. La bolita, eran las bolitas. Las bolitas. Ni me despertaba y me llevaba mi licuado hecho. Ahora, ni te peinas tú, ni te hacen tu licuado, ni te llevas tú a la escuela. Ahora es, tú te paras, tú te eres responsable de ti, de levantarte, de no quedarte dormido. Sí. De bañarte, de arreglarte, de alimentarte y de llevarte. Entonces, como, qué bonito sí. era cuando... Oye, lo que mejor te desbloqueas un recuerdo, que yo de chiquita decía, ¡ash! Mi mamá cómo molesta. Porque estaba de que, ya faltan 10 minutos para las 8. Sí. Ya, bueno, no. Bueno, yo no sé qué pasa en mi vida. Yo caigo en muchos negros. Te lo juro. ¿Qué día se llama? No es broma. ¿Eh? Pero mal. ¿Cómo? Mal. O sea. ¿Qué suena? Suena el despertador, 6:50. Perfecto. Calculado con Waze una noche antes, tengo que salir a tal. Ah, sí, sí, es esa persona. Voy. Caigo en un hoyo negro y de alguna manera, 5 para las 8. Y yo, ¡ah! ¡Ya voy tardísimo! Güey. Extraño que mi mamá me esté regañando, diciéndome. Pues yo tengo que hacer eso porque no caigo con la voz de tu mamá. Dile a tu mamá que te llame. Ya faltan 5 para las 8. Uh-huh. Güey, no sé qué pasa. De verdad. Y es que casi a mí me pasa mucho que me dicen, pues me paré a las 6 de la mañana y yo, ¿pero por qué llegaste tarde? Pues yo me paré a las 7 y llegué a tiempo. O sea, ¿qué haces, güey? No sé, todo se resume a que me paré, eran las 6, me hice un café y luego ya no sé qué pasó. Siempre dice eso, me dice una niña bruja. Ya no sé qué pasó. Te lo juro. ¿No sabes qué pasó, Jessica? ¿Qué hiciste? Nada más me hizo un café. Bueno, a Mariana le consta. Yo, o sea, en las giras, yo siempre me levanto primero. Claro. ¿No? Me bañaba. Mariana se metía a bañar. Paraba Mariana. Me desbarrancaba de la cama, que es otra cosa así. Ok. Se paraba Mariana. Ahí nos dejábamos de ver. Y de pronto Mariana estaba lista y yo no. Ajá. Ya, pero Mariana lista, peinada, con el pelo lacio. Ajá. Jessica con el pelo explotado. Ya vámonos, chica, ¿qué pasó? No sé. ¿Así? Así, güey, así. No sé. Jessica, ¿pero qué pedo, güey? Te levantaste hace 3 horas. Te levantaste yo. ¿Por qué no estás lista? No sé, güey, y yo. Tengo la teoría de que Mariana se metió al baño y yo caí en un hoyo negro. Y lo que yo sabía, Mariana ya te había venido. Por eso yo ni me preocupaba, porque yo me podía quedar 45 minutos más que Jessica dormida, güey, claro. Una hora. Me desbarrancaba ya de la cama como podía. Yo me paraba, me arreglaba y Jessica... No, Mariana maquillada y peinada, ¿ok? Ok. ¿Y yo? ¿Qué pasó? No sé. No sé, pero si quiero desayunar. ¿Por qué? Y yo no, chica, ¿qué valió madres? Como yo no desayuno, desayunaba, ya desayuno. Mi proteína. Yo vivo a base de mi proteína, güey. O sea, la proteína es mi pastor y nada me faltará. Sí. Porque si no fuera por mi proteína, yo no sé qué sería. Güey, como tus licuados de la infancia. Ah, pues yo sí parece mismo, güey. O sea, ahorita que estoy grabando ya, hay buffet para que bajes en el hotel a desayunar del diario. ¿Tú crees que si mi llamado es a las 7 de la mañana, yo me voy a parar antes para bajar a desayunar? Claro. Primero muerta, güey, hay un intermitente hasta que alguien me alimente, güey. Entonces, pero lo que hago es como soy una persona, un adulto... funcional y responsable, yo... Okay, eso intentaron. ¿Uno intenta? Yo cargo con mis sobres de proteína, güey. Y mi termo. Entonces yo todas las noches llego al hotel a lavar mi termo, lo meto en mi maleta, meto mis sobres de proteína, del colágeno, del cacao, y al otro día llego a grabar y digo, ay, no sé si me licuado, ¿puedo echar almena, por favor? Y ya, no estoy en ayuno intermitente, pero yo vivo gracias a mi proteína. Ay, punto, sí. Saco. Sí. Güey, es muy fácil, porque es como andar levantando 1 hora y media para bajar a desayunar. Ay, pero no. Tienes a quien darle que te pongan tu leche. Ah, pues ahí en, el catering del canal, pues ahí leche de almendra. No siempre hay leche de almendra. Bueno, pero güey, en los llamados de aquí, pues no. Nadie le hace su licuadito. Ah, sí, sale. Se la me lo hago yo solita. Ya. Por eso hay que aprovechar cuando hay. Ay, sí, uno se siente bien a papacha. Bien a papacha. La verdad. Ahí les va. ¿Para qué queríamos ser adultos, dice? Nuestra invitada es Blady-Chacón. Hola, Blady. Aquí está la chica. Hola, invitadas. Las adoro mucho. Me acompañan en mi oficina cada miércoles y río como loca. Me encanta. Yo creo que la historia más cruel a la que cada día me enfrento es a mis propias expectativas. Ese estuvo bien ruda, güey. Me gradué de la carrera de contabilidad. Fui el segundo lugar de mi generación. Tenía asegurado mi éxito ante los ojos del mundo. Pero ya cuando entras en la vida real del trabajo, la verdad es otra. Me gradué un jueves y el sábado ya estaba contratada. ¡Ay! ¡Ay, chica! ¡Ay! Pero todos los días que iba al trabajo era para llorar en el baño. ¡Ay, no! Mis compañeros me gritaban y decían cosas a mis espaldas. Y de frente me decían que mucha escuela cara y que bien... ¡Qué poca, güey! Así estuve 3 meses sin decir nada, hasta que salió mi verdadero yo y hoy en día soy una perra de mal genio que no se deja de nadie. Muy bien. Bien dicho, ay, pues es que sí. Oye, y aguantarse 3 meses, fue mucho. Yo me hubiera reventado. Pues es que yo creo que también es ese pensar como de no quiero perder mi chamba, es tu primera experiencia, pero mi primera chamba. O sea, no, está cabrón. Pero seguro eran los compañeritos ahí envidiosos, los jefes. Seguro, no creo, porque algo la contrataron. El final de mi historia es que entendí que nada es fácil, al contrario. Apenas comienza lo bueno y lo real cuando sales de la burbuja de la vida de estudiante. 100%. Ahora ya no es llorar por una calificación o por ser la mejor, sino estrés real. Y que nunca te debes hacer pequeña para pertenecer. Y que cada quien va a su propio ritmo. Tú eres tu propia inspiración. ¡Qué bonito, sálvate mucho! Posdata. El año pasado cumplí mi sueño de niña de ser maestra de universidad. Y sentí que abracé a mi niña interior. El último día de clases, mis alumnos me dijeron que les impuse mucho y que los reté. Y que los inspiré a ser como yo. ¡Wow! ¡Ay, bravo, Blady Chacón! ¡Qué bonito! Es fácil, güey. Sí, salir de la burbuja de estudiante. Porque me loco mucho, ¿no? Que uno está estudiando y te dicen, güey, disfrútalo, porque cuando ya no estés estudiando lo vas a extrañar. Y tú, ¡claro que no! ¡Yo estoy hasta la madre! Y, güey... ¡Ay, no! No extraño nada levantarme a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana. No lo extraño. Yo no llegaba a mis clases de 7, la verdad. ¡Ay, no! Hay que ser... ¿La verdad? No, yo no me metí a las 7. Y cuando me tocó la de a huevo, yo llegaba como 7 y media. Más o menos. Pero en la prepa le hagan como que... Ah, no, en la prepa no, en la prepa ya conté que me cerraron varias veces la puerta. En el ¡es horrible! No. Y yo, ¡yo no me vuelvo a venir pasando los altos! Oye, yo entraba a las 6:50 de la mañana. ¡Qué abuso de horario! Buena onda, era de noche cuando yo me iba a la escuela. Ay, ¡no manches! Y tengo una amiga de la chaparra, Marianita. Otra Mariana. Que aparte, güey, te los juro, era de bromas. Diría, te estás hablando de mí. No, pero no. Que se hacía su flequito, no. Y se ponía su listón en su coleta y se hacía su moño. Güey, se paraba a las 4 de la mañana, porque aparte ella se venía, como niña grande, en metro, sola. Y llegaba a las 6:50, estaba ahí, en la puerta de la escuela. Y yo, claro, siempre llegaba chorreando, con el panza ahí chueco, corriendo, y por favor no me cierren la puerta, porque era un desastre. Pues yo también cerraba también la puerta, y cuando llegué a llegar temprano en la prepa, los de mis alumnos me molestaron, ¿qué pasó, Butz? Te corrieron de tu casa, y yo, ¿qué? Pues sí, me paré temprano. ¿Y qué? No, hoy no me bañé. Me bañé ayer en la noche. Y bien peinada. Porque aparte ya en la prepa era mi claro. Iba a mí, y aparte la de ropa de calle. Y yo, entonces uno buscaba su outfit una noche anterior. No, bien inventada. Pero no, yo sí iba de uniforme. No, y en la prepa. Que era un paro porque no tenía que andar buscando qué ponerme. Pero aún así yo llegaba. Iba en taconada, qué hueva. Uy, pienso en mi niño. ¿Ibas en taconada? Mariana es neta, güey. Claro, les voy a buscar fotos. Del anuario del CUM y de la agenda que hacían de cada año eran de fotos que tomaban. Entonces, güey, lunes tal, ¿no? Y salía foto, güey, salgo con tacones. ¡Plataforma! Pero dice, güey, ¿por qué? ¿Por qué me hacía eso, güey? Yo, wow. Esta chica iba entaconada a la prepa. No diario, pero sí iba. Y a la universidad también. Wow. Sí, yo me acuerdo cuando ibas a la universidad con unos taconazos. Que decía, Mariana, ¿en serio? Y no me importa. Y así, damos los pasitos con sus taconcitos. Y su bolsón. Obvio. Un bolsón. Su pañalera. ¿Sí? De acuerdo. Pues sí. Hay que meter la laptop. Sí, también, sí, de acuerdo. Ay, bueno, pues ahora sí. ¿Para qué queríamos ser adultos? Dice la envinada Danielita y un bajo. Ay, Danielita, mi total. Aquí está Danielita. Dice, hola, envinadas. Antes que nada, quiero empezar diciendo que me delato y digo que soy de las que a mis 20 años veía a los de 40 ya todos unos rucos. Ay, sí, una disculpa a todos esos que les dijimos rucos y están en la flor de su edad. Estamos. Yo tenía los 30, 40. Se me fue que ande uno de juzgón. Yo sí, con la verdad. Sí, no juegues. ¿Qué han de decir? Es mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Adolece uno de muchas cosas. Dice, hoy me trago mis palabras. Pues a mis 40 y tantos no me siento ruca. No está ruca. Ah, yo sigo siendo señorita, porque me molesta que me digan señora. Si ni tengo hijos. Así, es que sí, eso debería ser ya. No te importa si se casó o no se casó, la esquina que tiene. ¿Ya tiene? Pues es que se supone que después de que ya te, ya no eres. Ya te matrimoniabas, ¿no? No, ya de que no eres virgencita, ya eres señora, güey. Sí. Ajá. Pero no es cierto. ¿Y quién va a estar sabiendo si sí o no? Una es virgen hasta siempre. La tumba. Exacto. O el matrimonio, ¿no? También. La edad es solo un número. Pero eso sí, la expectativa era crecer como los adultos que veía de más chica. Con casa, carro, estabilidad. Y hoy ya no es lo mismo. Ok. Qué triste realidad. Todo ha cambiado y siento que cada vez es más difícil tener esa estabilidad que veíamos en los adultos antes. Sí, es verdad. ¿Será? Es que teníamos que preguntar a nuestros papás y si... Es que somos la generación de las que ya no tienen terrenos. Es que ya no tenemos terreno. Pues ya no tenemos terreno, ya no hay herencia de terreno. Pero te voy a decir que, o sea, mi mamá y mi papá me han contado historias. Pero no, yo. Fuertes. Es que, güey. ¿Supiste lo que a mí me contaron? No, serán. La verdad, mi mamá y mi papá se las vivieron súper duras cuando yo nací. Uh-huh. O sea, mi mamá tenía 22 años, güey. Ay, no, cállate. Y mi papá 27. Serán chiquecitos. Y mi papá estaba emprendiendo su primer negocio. Ay, su primera empresa. Entonces, mi mamá me cuenta que a veces pues, no tenían mucho de gasto. Uh-huh. Entonces, mi mamá se iba, pues, como al mercadito, la verdulería que estaba cerca, y les pedía las cosas que ya estaban medio feitas. Me decía, yo compraba un plátano, le quitaba lo negro, y te daba tu platanito así, le rascaba lo bonito, y te daba tu plátano. Ay, sí. Mis papás son bien inventados. Pero... siento que tampoco es que fuera tan fácil, ¿sabes? O sea, pues también empezaban y también... Y en el caso de mis papás, por ejemplo, que no tuvieron ayuda de sus padres, o sea, que ninguno tenía ya mamá en ese entonces, y que los abuelos eran duritos, pues también vivieron otras cosas rudas, nada más que, pues, ya no te lo dicen, ¿no? 100%. Pero siento que sí estaba... Sí, no, nadie dijo que fuera fácil en ninguna época. En ninguna o sea, la conversión del dinero es diferente, pero... por ejemplo, cuando ya estaban más estables, que estaban en sus 30 y something. Sí, realmente cuando nació mi hermana, la menor, mi papá tenía, sí, 30 o estaba cumpliendo 31 o algo así. Ay, y era cuando ¿cuatro ya... criaturas? Cuatro criaturas. Yo tengo 34 y nada más tengo al bantú. No, no, pero, hey, yo tengo 41 y ni uno. No, está la neta es que sí, eran bien aventados. No, es que eran súper aventados. Súper aventados. Sí, porque aparte para ellos también era signo de éxito ya tener tu familia 100%. Y tener tus chamaquitos. Sí, 100%. Sí, pues era una exigencia que siento que tenían mucho más. Yo siento que todavía existe, pero sí. Pero sea, ya nos vale un poco madres, ¿no? Sí. Ya es como de, sí, ¿quién dijo? Pues ven y manténlo tú, ¿no? Sí, ya uno ya se pone bien. Ya como que uno ya dice, ajá. Ok, no sé, yo estoy aquí hablando, contándoles mis historias de tristeza de plátano. No, éxito. De plátano feito. De plátano feito que me ha dado mi mamá. Güey, muy bien. Qué bonito, sí. La neta, sí, mis jefes... han sido bien rifados. Pues es que sí, o sea, o estas, no sé si ustedes se acuerdan, pero estas cosas como de, no, yo no tengo hambre. Sí, sí, sí, claro. Oh. Sí, claro. Que después dices, no manches. O que se esperaban a ver qué dejabas, porque sabían que ibas a dejar, y en mi caso, cuatro niños, sabían que ibas a dejar cosas y ellos... Es que como cuando tienes un hijo, ya tú pasas a segundo plano, ¿no? O sea, ya si tienes hambre, sí, frío, sueño o alguna necesidad, ya no importa porque están por encima la de tus hijos y eso. Ay, es. Sí, está. Yo creo que no hay amor más grande que el que tiene un padre a un hijo. Uf, o sea, purísimo. Porque te quitarías la vida por un hijo, estoy segura. Ay, sí. Segura, y te quitas el pan de la boca, literal. Es el bocado de la boca. boca. Sí. El bocado de la boca. De sí. Sí. La verdad es que no hay amor más grande que el de un padre a un hijo. Está muy cabrón. Sí, la neta sí. Los amamos, papi, de nuestras vidas. Gracias, gracias por esos huesos. Dice, en fin, soy muy afortunada de estar en esta etapa de mi vida, aun cuando la realidad haya superado la expectativa, en muchos sentidos. Pero eso sí, puedo decir con orgullo que yo misma superé mis propias expectativas. Me equivoqué de renglón, aunque tengo una de esas. Superé mis propias expectativas con mucho esfuerzo y trabajo. He logrado cada una de las cosas que he querido. ¡Felicidades! Aún me faltan algunas, pero ya no hay prisa. Sé que un día, tengo mucho que contarles. Pero eso es el resumen. Ya luego, cuando salga el programa de las viudas jóvenes... Nunca hemos hecho un programa de eso. A ver, anótenlo, Blix. Viudas jóvenes. Ya les cuento más. ¿Cómo, chica? ¿Tienes que dar una joven? Danielita. No, espérate, Danielita, no nos puedes dejar así. Decir. No. Y puso caritas. Puso caritas así. Ay, Danielita. Y ahí acaba la historia. Ahí acaba la historia. Tenemos que escribirle a Danielita que nos pase los chismes para hacer ese programa. No, espérate, Danielita. Danielita, que va a ole. No te pases, Danielita. Si no puso cara de, ¿cómo te dejé? ¿Cómo les quedé loco? Pase que, ¿cómo te dejé así? Oye, qué bien feo. Faltas tú, no, ya. Danielita, guión bajo Lele. Ajá. ¿Saben qué? Creo que debíamos inspirarnos en la próxima temporada, ya que estamos muy cercanos a terminar esta, en que sea la temporada de viejas chingonas. ¿La que sigue? Ahora sí. Y traer invitadas que sean invinadas, o que sean famosas, o que sean amigas, personas que admiramos o que tienen historias de vida muy perras. Que admiramos sus carreras, para... historias, sus profesiones. Siento que se debería llamar me así. Me gusta. Hagámoslo. Hacer, ¿no? Hagámoslo. Porque, no manches, conocimos a una amiga en Los Ángeles, que se llama Karen Moon, que no manches la historia que tiene, chicas. O sea, fui a cenar con ella, no, güey, de comedia. ¿Sabes quién iba a venir también? Silvia. Sí, de venir con nuestro amigo Aldo. Que venga Cintia, invinadas también. Te queremos aquí, hermana. Queremos traer varias amistades. Y obviamente invinadas que tienen muchas cosas que contarnos, sí, que son muchas cosas de admirar. Y para hacer nuestro Envinarmy más perro y para conocernos y admirarnos y querernos más, porque la verdad, yo no puedo creer las historias de vida que puede haber atrás de una sonrisa o de una persona que volvemos exitosos. Sí, es verdad. Me gusta esa idea. Me gusta, hagámoslo. Oigan, y como sálvate tú, yo diría... Yo diría que está padre... ¿Cómo sálvate tú? Yo diría... ¡Sálvate tú! No, que está padre valorar cada etapa. Vivir cada etapa de la vida, porque siento que estamos aquí y ya queremos otra cosa. O sea, es bien difícil el aquí y el ahora. Cuando eres niño quieres ser grande, cuando eres grande quieres volver a ser niño, pero cuando eres grande quieres algo más. Y a ver, no estoy fomentando el conformismo ni la mediocridad, pero creo que una parte en la que debemos de reconocernos, de aplaudirnos, de valorar lo que tenemos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, la etapa que estamos viviendo, puede ser difícil, puede ser fácil, puede ser increíble, pero no perder de vista lo que hoy tenemos por estar buscando más cosas. Eso no quiere decir que no busques y te detengas. Pero creo que es bien difícil cuando lees estas historias y te acuerdas cuando estabas chiquito. Y, ay, yo sé, ¿por qué no? Valorar lo que tenemos en el momento es, yo creo que sería mi sálvate tú. O sea, de estar pensando en mi retiro, todavía no. Yo creo que todavía. No había de estar pensando en mi retiro. En tu boda, pon tú, eso estaría mejor. Eso sí. Eso sí. Ay, el otro día fui a una entrevista. Me dio un sentimiento, amiga. Ay, no. Porque ahora que lo pienso, no tendría por qué, pero... me preguntaron como que... ¿Qué experiencia quería tener que todavía no he tenido? Y entonces yo pensaba, ay, despertar en mi casa de descanso, así abrir mi ventanal, que salgan las perritas a correr, y que Mario me lleve un café, y el silencio y esa paz de que no tenemos nada que hacer en el día. Ay, una vacación. Una paz. Por eso te estás pensando en mi retiro ahorita, ¿no? Ahorita no, está bien. Pero está padre que disfrutes también hoy la etapa de chinga que tienes. Ah, no, totalmente. Vas a decir, no, cuando andas. Sí. en los mil, que si la novela... Y ahorrar y... No, y sí. Recordar, por ejemplo, que... Yo creo que eso me ayuda a tenerlo más a la mano. Que en la pandemia, cuando de verdad no teníamos nada que hacer, sí. O sea, cuando no podías elegir tus proyectos o elegir hacer o no hacer cosas, uh-huh. Fue muy diferente. O sea, fue sí. Como... Ah, chingada, pero entonces a mí me encanta estar en friega y me encanta estar estresada porque mañana tengo que ir a tres lugares y... Sí. O sea, siento que eso ayudó un poco, ¿no? O sea, el valorar que realmente hacemos lo que nos gusta y que sí o no se queja porque, no sé, a veces creo que tienes que combinar está, con el humano, ambiente. Es humano, el andar en la quejadera, también sí. Cae en el... No, porque hay cosas que de pronto de también es como, ay, si te cansas, güey. Pues no me dio tiempo de comer, y si te cuadras, ni te cortaron a comer. ¿No me cortaron a comer? Sí. ¿Delegadas? Sí. Sí, ¿no? No, o sea, pero sí, disfrutar lo que uno vive y tratar de buscarle como el aprendizaje al momento. Y vivirlo de verdad, ¿no? El aquí vivirlo ahora aquí y ahora. Es bien difícil. Sí. Sin preocuparte por lo que va a pasar después, es bien difícil. Es muy difícil. Para mí el sálvate tú sería que... Ay, que nos reconozcamos. No sé, siento que cuando somos niños, a pesar de que tenemos un día terrible, no sé qué, en la noche sí es como... Ay, es bien divertido hacer esto. No, ay, es bien divertido hacer esto. O, ay, mira que sé. Sí, ¿no? Como que te apapachas también en el buen sentido. Y hace poquitito fui con estas sesiones de angelitos y no sé qué. Y me dijeron algo que me dio un buen cachetadón. Fue como, siento que eres demasiado exigente contigo misma. Y ameritas apapacharte. Ameritas reconocer lo que sí haces bien, ¿no? Reconocerte... El esfuerzo, reconocerte, a lo mejor a veces no siempre tenemos los resultados que queremos, que creo que es la diferencia de ser adulto, ¿no? O sea, cuando sí. No tienes el resultado que esperas, dices, no, o sea, no lo logré. Me faltó tal cosa. Y es como, güey, pero aprendiste un chingo de cosas, pero estamos sanos, pero estamos aquí, sí. Hay otras oportunidades, ¿no? Entonces, eso se me quedó, te he tenido toda esta semana como decir, hoy sí. ¿No? Y de pronto hablas con amigas y te das cuenta que de pronto, aunque no tuviste ese gran resultado, sí tuviste mejor resultado que otras personas, o sí sigues en el camino. Avanzaste. Sí. Exacto. Avanzaste. Aprendiste, alguna ganancia tuviste de eso. Ah, y te aventaste a hacerlo. Sí. Uh-huh. Yo creo que mi sálvate tú sería justo como que regresar... Es que como que pensamos que lo que vivimos en nuestra infancia es otra persona, ¿no? De pronto. Entonces como sí. es alguien más. O sea, yo pasé esa etapa y ya. O sea, uh-huh. Inmediatamente soy otra persona sí. En cuanto cumplí 18. Y no. No. Creo que está bueno. Persona. Sí, eres esa misma persona y está bueno revisitarle y ver qué heridas tiene todavía, en qué le falta papacho. Si los sueños todavía son los mismos, si le debes alguno, si está orgullosa o orgulloso de ti. O sea, como que... ¿Qué quería en ese como momento? Como que tú querías ser grande, ya somos grandes. Y ahora seguimos en... Seguimos... Queríamos lo mismo que queríamos cuando estábamos en esa edad. Sí, sí eso creo que eso está lindo. Creo que está bueno de pronto en este mes usarlo de pretexto y regresar así como de... Ay, sí. ¿Qué tan congruente estoy siendo con mi Dani... Chiquita. De chiquecita. Está bonito. Comida y que yo creo que nuestro niño es lo más auténtico que tenemos. Sí, totalmente. O sea, realmente no había pretensiones ni en nada. Ni quieres la aprobación, no. O sea, eres. O sea, eres. Pues eres. Y ya. ¿Existes? ¿Sí? Sin importarte. Sí. Es muy bonito. Sin importarte nada, güey, lo que opinen los demás, o sea. No. Y obviamente eso va cambiando con el tiempo, entre más creces, más vas buscando la aprobación, el quedar bien, empiezas a ver, quieres, hay modelos que seguir, ¿no? Entonces, creo que está bonito justo regresar a diferentes etapas de la vida y decir, cuando yo estaba a esta edad, ¿qué quería? Hoy soy esa persona, o mis metas cambiaron, pero estoy orgullosa, y esa niña sí. O esa adolescente estaría orgullosa de mí, ¿no? Que cambié tanto, que soy otra persona, eso estaría bueno. Regresar sí, como a los orígenes sí. Siempre es bonito, sí, para valorar. Oigan, pues ya se nos fue. Salud, amiga. Salud, oigan, estamos. La próxima semana es nuestro último episodio de esta temporada. ¡Cállate! ¡Cállate! Es un gran programa. Es un gran programa. Gran programa. No, no es cierto. No es la próxima semana, es en 2 semanas. ¿Ah, es en 2 semanas? Por eso decimos. Ya, falta. Somos adultos que no saben nada. Ni en qué día viven. Pero por eso tenemos adultos más adultos que sean responsables de nuestro calendario. Como diría Raciel. No, pero que sí, que es un adulto de verdad. Responsable. Un adulto de verdad. Nosotras, como pueden ver, somos 3 adultas, no de verdad. Muy bien. Mentiritas. De mentiritas. Bueno, mira, les voy a dar unas ideas para temas para la siguiente temporada, pensando en lo que Jess dijo de las mujeres chingonas. Pero también puede haber hombres chingones, amigos que admiramos, claro. Historias de hombres que han triunfado. Bueno, está bien. Entonces, así, y Jess, ok. Nosotros siempre dejamos de hacer el feo a nuestros envinades. Bueno, no acabamos como Ulises, que nos contó su historia. Ay, sí. ¿No? Pero bueno, envinades, les amamos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!